Guardar, digo, no guardar, ya, grabar. ¿Acabamos? Bienvenidos a Antimateria Podcast. Otra vez. Bienvenidos. Parece mercado aquí. ¡Ya, cállense! Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número puta madre, ¿qué número es? 43. En su número 43. 69. Lo dejamos de tarea, que escuchen todos y ya nos cuenten cuántos fueron. Es que estamos muy emocionados porque ya se aproxima el primer aniversario de Antimateria, el número 52, por ahí del 18 de junio cumpliremos nuestro primer año de vida. Así es que en esta ocasión estamos todos juntos, está conmigo Alos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están todos? También bien, y también se encuentra Ark. ¡Salutaciones, cosmonautas! También se encuentra mi queridísimo Keita. ¿Qué pasó? ¿Cómo están todos? Con el nuevo cambio de horario. Desde luego no podía faltar Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes. En esta ocasión transmitiendo en vivo y en directo desde el segundo piso del Castillo Grayskull. Y también su servidor, Kevin Lomax, quien los saluda desde la fría ciudad de Toluca. Y que espera que se encuentren bien al momento de que ustedes estén escuchando este podcast, que así en directo vamos a iniciar con computación. En computación tenemos ya el ansiado, esperado y solicitado especial de limpieza de primavera. Así es, un año ha pasado, es primavera de nuevo, bueno, ya es un poquito más avanzada la primavera, y nuestra PC o computadora o Mac, perdón, por eso a los, nuestra computadora ha ido acumulando ha ido acumulando mucha información que no necesitamos, ha ido acumulando uno que otro virus y etcétera, etcétera, detallitos que necesitamos limpiar. ¿Qué? Pornografía y temporales que no nos sirven de nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vaciar temporales. En el caso del Windows, lo que tenemos que hacer es buscar en inicio, le vamos a dar un clic en el botón inicio, luego dice ejecutar y vamos a escribir asterisco punto t de taco, m de mamá y p de papá, y le vamos a dar aceptar, y olviden eso último porque no es allí. Es arriba de ejecutar, donde dice en buscar. Porrumpum. Sí, bueno, cualquiera le pasa. O sea. Ya que le dimos en buscar, dice todos los archivos y carpetas del lado izquierdo de la ventana. En el caso de Windows XP, en el caso de Windows Vista, como no lo uso, no sabría decirles. Pero pues no creo que nadie aquí use Windows Vista, con excepción de alguien que tiene una computadora. Asco. Pero bueno, así vienen las nuevas computadoras. Digo, pues para esas personas que tienen Vista, ¿verdad? Sí, se hace sentir mal o algo así. Para los que tienen Vista, buena suerte. Bueno, el chiste es que ya que vamos a ponerles asterisco punto TMP de temporal y le vamos a dar a buscar en discos duros locales. Y ya, una vez que haya terminado toda la búsqueda, todos esos archivos TMP se pueden borrar fácilmente. No hay ningún problema, no les va a causar error de sistema, ni nada por el estilo. Así es que borren todos esos temporales y les aseguro que van a recuperar mucha parte importante de su disco duro, ¿no? Lo siguiente que tenemos que hacer después de vaciar los temporales es vaciar la caché del Internet. Si ustedes utilizan Internet Explorer, particularmente la versión 7 o la versión 6, es lo mismo. Bueno, ya hablaremos de Safari para PC. Lo que tienen que hacer es en herramientas, ahí tienen un botón de su lado derecho de la ventana que dice herramientas, y hasta abajo le dan un clic y hasta abajo dice opciones de Internet. En el caso de Internet Explorer en la versión 7 dice, hay un botón que dice eliminar y abajito dice eliminar todo. Le dan allí y voilà, borra todo. En el caso de Internet Explorer 6 también viene ahí un botón que dice eliminar, y bueno, con esto es más que suficiente para Internet Explorer 6. Así es que eso es vaciar temporales y vaciar caché de nuestra computadora, cosa que es muy provechoso porque con lo cual recuperamos espacio en el disco duro. Y por lo pronto vamos a pasar con Ark, que nos va a platicar de cómo actualizar el antivirus. Obviamente nada más quería complementar lo que dijo Lomax. Cuando ustedes estén en algún explorador, pero no el de Internet Explorer, sino el de su computadora, donde vean el disco duro, pueden dar clic derecho al disco duro principal, usualmente C. Después de dar clic derecho, dan clic en propiedades. Y les va a aparecer un menú general, herramientas, hardware. Algo que Lomax le faltó decir es de que después de una limpieza, bueno, ahí va a aparecer una especie de pie chart o de una imagen de proporción de cuánto disco libre tienes, y va a decir en inglés disk cleanup, o en español limpieza de disco duro. Le dan clic ahí y ahí automáticamente va a hacer todo lo que les dijo Lomax, de localizar los archivos temporales y borrarlos. Por otra parte, en tools o en herramientas, en la siguiente pestaña, es muy importante que ustedes defragmenten el disco duro alrededor de cada 6 meses. Defragmentar significa volver a poner las piezas de un archivo en su lugar. Solamente cuando ven archivos muy seguido, como archivos de música o de video, estos se defragmentan por el uso regular, y una defragmentada va a ayudar a que sea más rápido. Respecto al antivirus, usualmente, no todos, la mayoría aparecen en la barra de tareas, y cuando aparezcan en la barra de tareas, por ejemplo, bueno, en mi ejemplo, yo uso el AVG, que es un antivirus gratuito. Lo pueden buscar en Google o fácilmente ir a nuestra página del blog y van a encontrar ahí una liga. Cuando le den doble clic en la barra de tareas, que es la parte inferior donde están la bocina y otros pequeños emoticons o iconos al lado de la hora, va a aparecer una pantalla principal en la mayoría de los antivirus, y va a aparecer un apartado donde dice update en inglés o actualización en español. Si su correo aún está, si es correo de paga y aún están en el año que pagaron, estos se actualizan automáticamente o pueden actualizarlos dándole clic en actualizar. Si estos son gratuitos, también pueden autoactualizarse, o bien ustedes pueden darle clic solamente en actualizar, y usualmente la mayoría de los procesos son muy autómatas, significa que solamente los guían paso a paso, muy brevemente, qué se va a actualizar y qué no, en caso de que no estén de acuerdo. Pero en cuestión de antivirus, es de las pocas cosas que yo les recomiendo mucho que estén siempre, siempre al día, ni siquiera a la semana, al día con las terminaciones de antivirus, porque los virus en Windows se propagan muy fácilmente y se crean muy seguido. Entonces es importante que estén al día con esto de los antivirus. Sí, un comentario nada más. Muchas de las computadoras que usan nuestros escuchas ya vienen con el Norton o con el McAfee precargado cuando las compran. Estos por lo regular tienen una licencia de 90 días y ya después caducan y ya no se actualizan automáticamente por internet. Yo de manera personal les recomiendo que los desinstalen, que desinstalen Norton o McAfee y que instalen el antivirus que aquí les decimos, el AVG, bueno, AVG. Que podrán encontrar el link aquí en el blog, y como es gratuito, bueno, no van a tener ningún problema para que se actualice constantemente. No sé si haya otro. En cuanto a spyware, pues tenemos Spybot, que es un programa que nos elimina el spyware. No sé si alguien quiera comentar qué es el spyware, o me sigo yo de filo, como ustedes me digan. Sí. Yo me lo aviento. El spyware son pequeños. Para empezar, hay programas dentro de su computadora que tienen más derechos que otros. Por ejemplo, el Internet Explorer. Yo sé que algunos de nosotros lo usamos, otros no. Yo personalmente uso el Mozilla. El Internet Explorer es un programa que dentro de Windows tiene una cantidad de permisos casi ilimitados. Significa de que es muy invasivo y muchas veces toma control de muchas cosas sin pedir permiso, o de cosas que no le incumben a un explorador de internet. Es por eso de que, debido a su gran poder dentro del sistema operativo, muchos pequeños programas o pequeños comandos se abusan de eso y crean lo que le llaman spyware. El spyware puede presentarse de muchas maneras, pero las formas dañinas más comunes son no permitir navegar libremente. Cada vez que trates de abrir el explorador se cierra solo. Otras veces es no permitir que cambie tu página de inicio y siempre empezar la página de inicio en una que simplemente no es de tu agrado. No voy a ahondar en eso. Piensen en cualquier página que no quieran estar ahí y ellos van automáticamente a poner, no importa cuántas veces lo cambien. Hay más ejemplos, pero esos son los más comunes o los que más molestan. Los spywares, por definición, son malignos, pero no borran el disco duro. Es por eso que es difícil buscarlos, encontrarlos y eliminarlos, porque los dueños del Windows, que en este caso Microsoft, no le ponen la atención que quizá merecen, porque como no son mortales o no eliminan información en la mayoría de los casos, prefieren ponerle más atención a los virus, que de por sí ya es un frente muy muy grande. Entonces, por eso hay programas terceros, algunos cobran, otros no. El Spybot es una buena solución que no cuesta para poder buscarlos. Yo les sugiero muy amablemente que cuando estén iniciando primero instalen el Spybot, pero no lo corran. Cuando estén iniciando, reinicien la computadora después de instalar, y cuando estén iniciando, presionen muchas veces el botón F8 continuamente en pausas de un segundo, o sea, F8, hasta que va a entrar en una página que va a preguntarte cómo te gustaría iniciar Windows XP en este caso. Va a decir que en modo seguro, modo normal o modo seguro con red. Váyanse por modo seguro. ¿Por qué hay que hacer todo esto? Porque mucho spyware se instala en la memoria RAM de nuestra computadora, y no importa cuántas veces corran este programa que se llama Spybot, que elimina estos programas maliciosos, estos quedan en la memoria volátil y justo antes de que se apague la computadora se vuelven a instalar. Entonces no le estarían haciendo nada de daño. En modo seguro, Windows XP no inicia muchos protocolos donde los spywares se cuelan. Solamente las cosas más básicas, no nada más que controladores. No se va a ver muy mal la pantalla, no se asusten, se va a ver de colores raros o de colores muy pobres, de resoluciones pobres también. No se preocupen por eso, solamente vayan a lo que vayan, inician modo seguro, corren Spybot y terminan y se devuelven. Nada más, ¿cómo se devuelven? Apaguen la computadora y cuando vuelven a iniciar, inician normalmente. Y así es como se elimina el spyware. Muchísimas gracias, Ark, por este créeme que yo mismo... Ya sabía lo de la RAM. No, yo tampoco, ¿eh? Al rato lo voy a hacer. Voy a arrancar en modo seguro y voy a echar a andar al Spybot. Y les sugiero que también los hagan, mis queridos podescuchas. Y, bueno, si alguien tiene algún comentario más sobre limpieza en Windows, o nos brincamos a Mac. Se limpian las cosas en Mac. Eso lo vamos a averiguar con nuestro queridísimo... ¿A los qué me decías, Keita? Antes, que ya... No sé la fecha, pero que ya se anunció lo del Service Pack 2 para el Vista. Ah, sí, por ahí lo vi. Pero creo que ya está disponible, ¿eh? De hecho, creo que según esto, era lo más ansiado para que ya Vista fuera un sistema completo y robusto, sólido, según... Pero pues, vamos a analizarlo. Competitivo. Exactamente. Vamos a analizarlo. Y ya el próximo episodio les diremos si ya utilizando... Bueno, conozco a alguien que tiene una computadora nueva que va a bajar el Service Pack y ya nos dirá... y ya nos dirá si vale la pena usar Vista o no, mi querido Keita, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora sí vamos a pasar... Igual. ¿Eh? Con el Ubuntu, el nuevo. ¿El Ubuntu? Bueno, ya lo checaré yo el nuevo Ubuntu. Yo creo que sí voy a bajar la nueva versión y a ver cómo me va esta vez. ¿Qué les iba a decir? Bueno, sin más ni más, tenemos al fabuloso Alos con limpieza primavera en Mac. Así es, y bueno, tal como lo mencionaba Ark, en general no es necesario hacer limpieza en una Mac. Como macOS tienen las tripas a Darwin, y es parte de Unix, si tú tienes tu Mac encendida las 24 horas del día, macOS genera tareas de limpieza entre las 3 a.m. y las 5 a.m. de la mañana. Tu Mac solita empieza a borrar todos los caches de los navegadores, borra los archivos temporales, rota los archivos de log y demás, ¿no? Pero bueno. Los maqueros lo que sí deben de cuidar es los permisos. macOS tiene un utility, una pequeña aplicacioncita que repara permisos. En la carpeta de aplicaciones hay una carpeta más que se llama utilities, y ahí adentro está el disk utility. Ahí das dos clics a esta cosa, le ponen reparar permisos y el disk utility repara los permisos del sistema. Esto es porque cada archivo que tiene tu computadora, tu Mac, tiene permisos de escritura, de lectura y de modificación. A veces estos permisos pueden ser manipulados por el usuario sin querer o instaladores que no están bien hechos, y pues puede causar por ahí problemillas, y bueno, esta cosa lo repara. Para la parte de desfragmentación del disco, pues tampoco. MacOS, cuando se reinicia, hace una desfragmentación del disco, entonces periódicamente se está haciendo esto y pues mantiene el disco en buen estado. Si surgen errores de disco, también al reiniciar la computadora los repara. Si te quieres ver muy quisquilloso y hacer ya sea que no dejas tu computadora encendida a las 24 horas del día, o te quieres ver muy quisquilloso y quieres limpiar las cosas tú a mano, hay una pequeña aplicacioncita que se llama Onyx, O-N-Y-X, de Titanium Software. Es un tipo, un grupito japonés, francés, y tienen esta versión de esta pequeña utility. Te permite hacer limpieza de los cachés, te permite verificar el disco, hacer tareas de mantenimiento. Pero te repito, todo esto si te quieres ver muy especial, porque realmente no tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Pero digamos que una liga en el blog si la quieren ver, y ¿qué me vas a decir? Digamos que lo único que tiene que ser un maquero para hacer limpieza es dejar prendida su computadora en la noche, ¿no? Sí, básicamente hay tres procesos que corren: una rutina diaria que se ejecuta, una rutina semanal y una rutina mensual. Con que dejes a tu computadora cuando menos alguna vez 24 horas del día encendidas, ella va a hacer todas las tres tareas si no se habían hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero pues, de todas maneras es muy raro que una Mac se apague, ¿no? Es muy común que los maqueros tengan sus computadoras encendidas las 24 horas del día, y pues solito en la noche, cuando ve que no estás ocupado, el sistema operativo mismo hace las rutinas de limpieza, ¿no? Ah, pues sí, que eso es perfecto, ¿no, mi querido Soldín? Pues yo sí la apago, porque sí duermo, pero vamos, algún día me sacrificaré. Bueno, hablando de eso, te toca videojuegos, mi queridísimo Zuldín. Vamos a movernos ya. Esto fue computación con limpieza de verano, de primavera, perdón. Si tienen dudas en específico, nos pueden escribir a el mail de Antimateria, que es antimateriapodcast@gmail.com, y al blog dejarnos un comentario, que es antimateriapodcast.blogspot.com. Así es que sin más ni más, mi queridísimo Soldin, adelante. Pues yo sí duermo, que la no, ya videojuegos. Pues bueno, resulta que para aquellos fans que estén esperando con ansias el Ninja Gaiden 2, pues se ha liberado un nuevo video con respecto a, en este caso, a una secuencia de video que se ve al final de una de los primeros niveles del juego, en el cual pues aparece el siempre interesante ninja Ryu Hayabusa, y que rescata a una chava que al parecer es un nuevo personaje llamado Sofía, y que pues cumple con todas las normas de calidad del Team Ninja, que pues bueno, ya nos han acostumbrado a sus viejononones en Dead or Alive, por ejemplo Rachel en ¿cómo se llama? Ninja Gaiden 1, y en este caso pues también en Ninja Gaiden 2. Sofía es el nuevo personaje, es el nombre de esta chava, que insisto, cumple con todos los requisitos del ISO 9000 no sé cuál, y pues bueno, tendremos al menos eye candy asegurado en este caso para la secuela de Ninja Gaiden. Pasando a otro tema, pues bueno, ya se liberaron también los nuevos mapas para Call of Duty 4, esto pues ya están disponibles en el marketplace de Xbox Live, en este caso pues por el módico precio de 800 Microsoft Points, que bueno, la verdad no es nada módico, pero de todas maneras es Call of Duty 4, por amor de Dios, tenemos que comprarlo. Los mapas se llaman Creek, Broadcast, Chinatown y Kill House, y hay para todos los gustos, tanto para acción, en este caso de snipers, bajo techo o en amplios escenarios. Al parecer Chinatown es como el que tiene más, como se dice, bueno, está más balanceado en todos los aspectos, hay para todos los gustos en este mismo mapa, y si no, pues de todas maneras, estos mapas como que compensan bien lo que los fans hemos estado esperando sobre pues este juego, que insisto, es muy muy bueno y que no está de más comprar estos mapas para seguir disfrutando de las broncas en línea, ¿no? Ahora, una noticia que pues está un poco fuera de la sección de 360, pero que no deja de ser interesante para aquellos que tienen la manía de jugar, de no despegarse de los videojuegos, incluso cuando están nada más con el teléfono celular en la mano. pues bueno, hace unos años Nokia lanzó el sistema Engage, que era pues un celular muy especial, en el cual también se podían correr unos videojuegos de cierta calidad. No era tan poco potente el celular en ese aspecto, pues, pero realmente no tuvo éxito, ni como celular servía demasiado, ni los juegos eran tan interesantes. Pero bueno, resulta que una nueva aplicación que se va a poder descargar desde la web oficial del Engage permite que algunos nuevos teléfonos de Nokia sean compatibles con los, en este caso, pues, las aplicaciones de estos juegos, y que pues realmente son los teléfonos N81, N82 y N95, y se está preparando que los modelos N73 y N93 también soporten, en este caso, insisto, las aplicaciones del Engage. ¿Qué incluye esta aplicación que puedes descargar para estos teléfonos? Pues servicios como lo son de la comunidad, lista de amigos, y además, si no mal recuerdo, 5 juegos, que pues están disponibles también las demos para que los pruebes primero, entre los cuales están FIFA 2008, Asphalt 3, no conozco ni el 1 ni el 2, pero ahí está el 3, World Series Poker y Brain Challenge, ya saben, de este tipo de juegos, ocasiones en las cuales pruebas tu cerebro a ver qué tan viejo está con respecto a tu cuerpo. Otra cosa para terminar ya, este miércoles se libera en el Marketplace, en el servicio de Arcade, el juego Ikaruga, que era un shooter de navecitas de la generación pasada de consolas, por ahí de PlayStation 2, muy bueno, muy difícil, y que para aquellos que gustan de los retos, será un agasajo, así que pues, allí estaremos probando, bueno, bajando la demo, y si nos gusta, pues ya saben, pueden descargar Ikaruga en Xbox Live, en la sección de Arcade. ¡Listo! Terminó mi sección, señor Lomax, ya podemos irnos. Dios, apaguen el podcast. No es cierto. Muchísimas gracias, mi queridísimo Zulín. El podcast. Sí, no toquen ese botón, pero porque sigue nuestro queridísimo Alos, que también tiene algo para videojuegos, ¿no, mi querido Alos? Así es, para todos aquellos amantes de los Morph y que vivan en Latinoamérica, hay una sorpresa. Al día siguiente de que Blizzard sacó Heroes of the Stormwind, un parche para World of Warcraft, anunció que World of Warcraft viene a América Latina. Así es, señores y señores, prepárense para gastar todo su dinero que han ahorrado. Les voy a leer un cachito del comunicado de prensa que puso Blizzard en su página. Ellos escriben: nos complace anunciar que se encuentra en desarrollo una versión traducida de World of Warcraft para jugadores hispanoparlantes en América Latina, Estados Unidos y Canadá. Para más detalles, del botiquín de prensa aquí. Habrá actualizaciones futuras con información de lanzamiento en los países específicos, pruebas del paquete de idiomas y más. Los jugadores actuales de habla hispana de Estados Unidos o Canadá podrán dirigirse a los foros de World of Warcraft, que comenzará a jugarse en español. Un poquito leyendo más en el boletín de prensa, aparentemente Blizzard tiene reunido a 2 equipos, uno que va a estar en Irvine, California, y Austin, en Estados Unidos. Ellos van a trabajar la parte de soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana, y el equipo que encargado para traducir World of Warcraft a una versión en español va a ser el equipo de Blizzard de Europa. Sin embargo, las voces que están incluidas en el juego van a ser dobladas de nuevo con acentos latinoamericanos para que no se oiga como Gacho Pérez. Y bueno, yo creo que eso es una buena idea. Aparte de esto, Blizzard sacó una nueva página con empleo. Ellos tienen una página que se llama Job Postings, donde contratan a gente para programadores, traductores y demás. Y bueno, ahora tienen una nueva sección para trabajos para personas que sean bilingües, ¿no? Y ya será todo el comentario. A todos aquellos fans de los Morph que viven en Latinoamérica, prepárense para estar todos un nuevo. Ah, pues qué bien, ¿eh? Uno de los pocos Morphs que realmente tiene servicio para Latinoamérica. Porque pues casi ninguno, de hecho, con excepción del de Mu Online, que creo que es argentino, tenían un soporte adecuado para Latinoamérica. Es que esperaremos con ansia World of Warcraft. Y bueno, pues para seguir con nuestro podcast, en la sección de anime, tenemos otra vez a nuestro queridísimo Zuldin. Ya, para anime tan pronto, bueno, pues bueno. La semana pasada les platiqué sobre Tokyo Godfathers, una cinta del director Satoshi Kon, que se lanzó en 2003. Pues ahora, siguiendo con el Satoshi Kon Maratón, Satoshi Kon-ton, algo así, pues nos vamos con filme que es su, en este caso es su, su obra más reciente, se llama Paprika, fue lanzada en noviembre del 2006, y pues bueno, en este caso es una historia en la cual Paprika es una chava que viene siendo el alter ego de la doctora, déjenme encontrar bien el nombre, así, de la doctora Chiba, de hecho sí se apellida Chiba, más chistoso que pueden hacer. Bueno, Atsuko, en el cual ella utiliza un revolucionario sistema en el cual se pone un aparatito en la mente. ¿Ven? Deja de comerte el micrófono otra vez. Sí, No, creo que vamos a tener que repetir eso. ¿Cómo sonó o qué? Pues es que no sonó. Es que ¿cómo se pide la doctora? Atsuko. Ah, ok. Salud. Vaca. Ajo. Ya dejen de insultarse en japonés y continúen, por favor. Póngalo. Bueno, resulta que desarrollaron un aparato llamado el PT, con el cual se puede una persona introducir en los sueños de otra para supuestamente curar algunas neurosis o pues padecimientos que tenga de manera, en este caso en la mente, el paciente. De hecho, la historia comienza cuando la doctora Atsuko Chiba, se mete en este caso la mente del detective Konakawa para precisamente aliviarlo de algunos traumas que tiene con respecto a un sueño muy recurrente en el cual pues sufre por no poder realmente solucionar un crimen en el cual está trabajando. Cuando ella entra en los sueños, toma el alter ego de Paprika, que es una chava un poco más desenvuelta, un poco más alegre de lo que viene siendo la doctora en la vida real, y que pues se maneja muy bien en este aspecto onírico. Todo parece salir bien, a pesar de que los experimentos en el subconsciente de las personas, y en este caso en los sueños, no está completamente aprobado por ninguna autoridad médica en el mundo de la película, hasta que uno de estos aparatos es robado por un criminal, en el cual comienza a utilizar este dichoso artículo para introducirse en las mentes de las personas e inducirlos a sueños incluso mientras están despiertos, convirtiendo todo un desastre la realidad de la persona a la cual ataca y haciendo que ésta viva de forma intensa el sueño y se olvida completamente de lo que es la realidad a su alrededor, provocándoles precisamente incluso accidentes o suicidios mediante esta inmersión en los sueños. Varias personas han sido atacadas de esta manera y han terminado, pues algunos, insisto, en accidentes muy, muy catastróficos, han acabado muertos o terriblemente lesionados en los hospitales. La compañía que desarrolla estos aparatos está terriblemente preocupada por el mal uso que este criminal está dando, obviamente, a su producto, y por lo tanto tiene que recurrir al detective, precisamente con Arakawa, y a sus expertos, en este caso, pues la doctora Atsuko, y el mismo creador de este aparato, en este caso también el doctor Tokita, que viene siendo, él sí es un genio completamente, pero por todas sus actitudes lo catalogan como un niño atrapado en este caso en una reencarnación de un genio, por así decirlo, porque es muy infantil en muchos de sus aspectos. Entonces, estas tres personas, la doctora Chiba, pues, el inspector y pues el doctor Tokita, tienen que unir fuerzas para tratar de detener y, bueno, primero identificar y después detener al asesino. Bueno, resulta que Paprika es una película muy entretenida. Es todo un agasajo visual, porque también los sueños en los cuales se tienen que meter y ven que las personas están completamente inmersas son muy interesantes. Llega a verse por ahí un desfile impresionante de criaturas fantásticas, muy muy agradable de manera visual. Pero también la película, por tal vez el sentido de narrativa, tal vez por algunos conceptos que de repente explican de manera muy rápida, por así decirlo, no resulta tan tan entendible a la primera vez. Yo realmente necesité verla 2 veces y media como que más o menos ya para entenderle, o sería demasiado menso, no lo sé. Realmente creo que es un poco de ambas, pero no es tan fácil de entender. Aún así, no deja de ser disfrutable. La calidad de animación es muy buena. Este director Satoshi Kon realmente cuida muy bien todos los proyectos en los cuales está involucrado. Y Paprika no deja de ser una recomendación muy amplia para todos los fans del anime, sobre todo por el hecho de que también está de manera oficial aquí en México. Yo compré el DVD Región 4 con doblaje en español, realizado por, ahora sí, muy buenos actores de doblaje reconocidos, y que cumple muy bien con su trabajo. Entonces, mínimo, réntenla, véanla ahí en el, hit de la cuadra o en su videoclub de preferencia. Y pues, si les interesa comprarla, también ahí está disponible en las mezclas arriba o similares. Y es una buena compra realmente. No es de los mejores trabajos que se ha visto en el anime, pero tampoco es malo. De todas maneras, pues bueno, júzguenlo ustedes, tienen la mejor opinión. Salvo la mía, que pues también es de que yo le daría como un 8 a la película, honestamente. Pero pues bueno, ahí ya verán ustedes. Y por último, nada más una noticia rápida para aquellos que estén interesados y que pues realmente les guste el anime. Es en Canal 22, a partir de este lunes, comenzaron a exhibir la serie de animación Hellsing a las 7:30 de la tarde, tiempo de México, obviamente. Y la ventaja con respecto a lo que se venía transmitiendo en Animax es de que la serie no está en español, está en su doblaje original en japonés con subtítulos, hasta donde yo tengo entendido. No he podido ver bien la serie, pero pues bueno, investigué al respecto. Y pues no dejen pasar este esfuerzo que hace Canal 22 por también traer buenas series de anime, como ya nos lo hicieron anteriormente con Evangelion. Y pues bueno, anime gratis, en tele abierta, nunca está para despreciarse. Eso es todo por mi sección de anime. Adiós. Muchas gracias, mi queridísimo Zuldin. Y pues siguiendo con nuestro podcast, en la sección de anime, también Alos nos tiene algo por allí, ¿no? Sí, así es. No sé si se acuerdan que justamente fue el primero o el segundo podcast, pero bueno, había comentado un poquito de una serie que se llamaba Code Geass. Eran 23 episodios de la primera temporada. Y pues hace 2 días volvió a retomar el canal MBS, esta serie. Code Geass Virtue Rebellion R2 es el nombre de la segunda temporada de la serie. Nada, se ha sufrió un cambio muy drástico la serie. Ahora pasó del horario nocturno al prime time de la cadena. La serie cambió también en formato, ahora es alta definición, 5.1. La animación está muchísimo mejor. Ya sabes, ¿no? Lo preparan todo para el prime time. Se espera que la serie dure 25 episodios, es una temporada. Y aparentemente Animax lo va a traer a Latinoamérica. Según se rumora que en mayo 12 es el momento en el que saldría al mercado de Latinoamérica la serie, ¿no? Y pues para todos aquellos que se quedaron picados con la primera temporada, aquí está la segunda temporada, véanla. Y para aquellos que son compadres o amigos del usuario enmascarado, ojalá que tengan una computadora muy veloz, porque como está en la definición en matroviano o macroviano el formato requiere una computadora muy veloz para reproducir el video, ¿no? Véanla, no se la pierdan, echen un vistazo y eso es todo. Ah, pues muchas gracias. A ver si algún podescucha que tenga Skype nos invita a ver la serie en su casa. Y ya le daremos la reseña por aquí de los episodios. ¡Pero por Skype! ¿Qué? Bueno, no importa. Nada. Y nuestra... dentro de anime, bueno, pues tenemos manga. Manga, mis queridos podescuchas, por si no lo sabían, es el cómic japonés. Y desde hace varios episodios les he recomendado una página que se llama onemanga.com y ahí encontré una serie que se llama Hanakimi. Hanakimi es un manga que trata de una chava que es japonesa, criada en Norteamérica, y que quiere ir a Japón a estudiar y quiere estar cerca de un... por la televisión ve un atleta de estos que hacen brinco de altura, y quiere estar cerca de él. No sé por qué está muy de moda esta especie de género, no sé si sea un género aún, pero de las chavas que se disfrazan de hombres para estar en escuelas de hombres, ¿no? Suldin más o menos lo comentaba en el episodio anterior con Ouran Host Club High School, y en esta, pues, Hanakimi no es la excepción. Esta chava se disfraza de hombre para poder estar en una escuela de hombres, y todas las peripecias que ocurren allí, pues es lo que te mata de la risa, ¿no? Todas las confusiones y todas las actitudes que se tienen causan que el manga sea interesante y que sea fácil de leer. Y bueno, pues la ventaja de One Manga es que pues ya lo tienen ahí escaneado y ya tienen como 75 números, por si les gustan las series largas, y si no, pues denle una revisada, y si les gusta, bueno, ya podrán clavarse, y si no, ahí mismo en One Manga tienen la otra serie, precisamente Ouran Host Club High School en manga. Si es que ya vieron el anime y les gustó, pues pueden checar el manga también. Bueno, pues esa fue la sección anime y manga. Y nos movemos a la sección de libros con nuestro querido Keita. ¿Keita? Sí. Pues sí, su queridísima sección de libros, que me parece que es la primera que sale, ¿verdad? Pues desde hace tiempo he querido leer varios libros. Bueno, la verdad no sé por qué siempre digo eso. La verdad no desde hace tiempo, me lo acaban de recomendar, un libro que se llama Siddhartha, que es sobre la guía espiritual, no es guía espiritual, es como la armonía de este personaje, de Siddhartha, perdón. El viaje espiritual de Siddhartha. No, el viaje espiritual. Transformarse en algo más que solo un príncipe. Eso, mero. ¿Ya lo leíste? Simón a la cacariza. Es que está en español, lo traducen diferente. Entonces, bueno, el libro este, hacía mucho tiempo que no me encantaba un libro, bueno, que no me llenaba tanto. Me gustó bastante el libro este, me hacía sonreír casi cada que lo leía. Aparte porque me lo recomendó una amiga que me cae muy bien. y pues, bueno. Ya se me fue. ¿Qué? ¿Te balconeaste solito? Sí, también. Bueno, el libro está muy corto, de hecho, son como 150 páginas. Es tamaño de bolsillo y lo puedes encontrar en cualquier librería ya en 40 pesos. Entonces, es un libro, a mí me gustó bastante, de un autor que también es reconocido muy mucho en todo el mundo, Hermann Hesse. Tanto por ese libro, el de Siddhartha, como el de Demian. Que Lobo Estepario. Ese no lo he leído también, Lobo Estepario. Tiene otro, no me acuerdo cuál es. Que ha ganado el premio Nobel de Literatura por esas novelas. La verdad, esos dos libros que he leído de Hermann Hesse me han gustado bastante, este más que nada. Y pues precisamente, como dije, es como la guía espiritual del viaje de busca de la armonía de esta persona. Me ayudó bastante me hacía motivarme todos los días, digamos. Pero bueno, ya, léanlo ustedes. En lo personal nada más me gustaría comentar de que la parte en la cual está precisamente ya Siddhartha junto a Vasudeva en el río es maravillosa. Es de las partes que a mí más me gusta del libro, cómo describen toda su relación con respecto al mismo río. Y creo que pues, es una parte que yo recomiendo mucho. Yo todo el libro. Pues yo recomiendo unos tacos de pastor, pero no importa. No, muchísimas gracias por tus comentarios, mi querido Keita. No sé si tengas otro libro o nada más era ese. Sí, solo que se me olvidó cuál era el que estaba leyendo. Bueno, aparte estoy leyendo una serie que se llama Los Vampiros de Morganville. Hasta ahorita han salido cuatro, no, tres. El cuarto va a salir en junio. Pues no pasa más de ser una historia de vampiros. Y pues está entretenida, no es la gran cosa. Es sobre un pueblo en Texas que si lo buscas, no lo vas a poder encontrar, que solo la gente de ahí sabe cómo llegar, y que si sales de ese pueblo no te puedes acordar de lo que era o por qué estabas haciendo ahí ni qué había ahí. Pero está entretenido ese libro. Pues ya, por ahora ya, se me olvidaron los otros. Ok, pues quedarán pendientes para el siguiente episodio. Y eso quiere decir que nos movemos de categoría. Ah, pues contigo mismo, Keita, con tu nueva sección, Todos contra China. Ah, pues sí, mira. Como ya había comentado en unos episodios pasados, el de los blogs de pinche China y no, ¿qué? La pinches chinos y la plaga china, que demuestra todo lo que copian esta plaga humana que se dispersa por todo el mundo. Hace poco escuché, y es cierto, me empecé a razonar sobre eso, no sé si ustedes ya lo hayan escuchado o hayan comentado de eso, de sobre el sabotear las olimpiadas que se van a presentar en pocos meses. ¿Las olimpiadas en China? Sí. ¿No han comentado nada de eso? No, para nada. ¿No han escuchado nada? Por lo regular aquí nos mantenemos muy al margen de temas políticos, religiosos y anexas. Sí, ha habido noticias de que quieren boicotear las olimpiadas. Que se hicieron su logotipo así con estos sonaritos, lo hicieron con esposas y cadenas y no sé qué tanto. Sí. Pero continúa, Iván. Pues sí, sí. Bueno, pero que el mejor boicot es no verlas y ya. Ajá, precisamente. Eso es lo que yo digo. Bueno, o sea, muchos lo dicen por el lado de los atletas que los quieren meter a sus normas o qué sé yo. Pero a mí lo que me da miedo es de que precisamente toda la economía que van a aumentar es, digamos, que será el último empujón para que ya terminen siendo una gran potencia. Entonces, pues precisamente es miedo de que ya todos. Perdón, Iván, ¿podrías repetir esa última parte? ¿Es miedo de que ya qué? Ya no me acuerdo qué dije. Que China se haga potencia y pues ya. Ah, ok. Pues aquí en este podcast estamos a favor de todos los boicots posibles, así es que boicotearemos las Olimpiadas también. Sí. No vea nada, no consuma nada, los patrocinadores, nada, nada, nada, nada. Nada chino, oh rayos, mi ropa, no. Ok. Bueno, ya que estamos haciendo deseos imposibles, también por favor dejen de ir al fútbol y dejen de tomar alcohol y dejen de chocar, por favor. Sí, también. Bueno, pero... No importa, aquí en este podcast apoyamos de todo. Y... siguiendo con nuestro podcast, ahora sí, tenemos la sección de cine. Cine, en esta semana fuimos a ver Jumper, que ya debe estar en su ciudad y que ya deben de haberla visto. Jumper es una película donde sale Christian Heidensen o algo así. Y sale también Jamie Bell, que es Billy Elliot, ya de grande. ¿Qué te pareció, mi querido Soldín? Samuel L. Jackson. Ay, Samuel L. Jackson, claro. ¿Qué me pareció? Realmente Jumper sí es una película disfrutable en el sentido de que tiene buenos efectos especiales, muy buenas peleas y algunos, ahora sí que atractivos visuales aparte, porque digo, la chavita sale ahí, especialmente cuando es joven, es más joven, de mi mamá, pero fuera de eso, pues ya, ¿no? Lo que pasa es que realmente... En lo personal, a mí el personaje de Hayden Christensen me hartó. Realmente sí tenía ganas de golpearlo en gran parte de la película. Bien baboso, o sea, realmente cometía error tras error tras error. Sí, tú en alguna ocasión también comentaste de que la película de la niebla era un como un juego de rol en el que tomabas mala decisión tras mala decisión. Aquí es exactamente lo mismo. O sea, el cuate este hacía babosada tras babosada tras babosada. Pero salía ileso porque es el protagonista. Porque seguramente la película va a tener un par de secuelas y pues porque no debe de morir, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, realmente, híjole, si era una película en la cual daban ganas de matarlo a él y a la chava, y que ojalá se hubiera concentrado en un personaje que valía más la pena, como era Griffin, en este caso de Billy Elliot. Jamie Bell. Ya crecido. Jamie Bell, ya crecido. Y que sí, desde mi punto de vista, era un personaje mucho más rico para explotarse, mucho más interesante, y que caía mucho mejor, aparte de que ese cuate sí sabía utilizar sus redes de jumper. Sabía cómo bailar ballet. Ah, pues también. También imagínate, baila ballet en muchos diferentes lugares del mundo el mismo día. ¡Wow! Eso sí es utilizar sus poderes de jumper. No, pero yo concuerdo mucho con Zuldine. La actuación de... ¿Cómo se llama esta persona que hizo de Billy Elliot? ¿Cómo se llama él? Jamie Bell. Ok, este personaje, Jamie Bell, sí... le devuelve mucha credibilidad que Christensen, la verdad, lo manda al diablo. Porque, bueno, la película no es ningún no es ningún secreto que Jumper trata de gente que se le transporta. Lo puedes ver en el trailer. Entonces, ahí habla de cómo esta persona, Billy Elliot... Para mí siempre va a ser Billy Elliot. Cómo él vive, ¿verdad? Y cómo él se cuida de que no lo capturen, etcétera, etcétera. Es un superviviente y le devuelve mucha credibilidad. Por desgracia, eso fue casi cerca de la mitad de la película al final. Pero sí le devuelve mucha, mucha credibilidad. Que Christensen, como decía muy bien Zuldin, le hacía perder en cada momento, ¿verdad? Porque como mencionaba, una edición mala tras otra y ahí están afortunados. Pero... Yo lo defino como una película palomera, o sea, una película de que ves una vez, la disfrutas y se acabó, pero concuerdo con Zuldin en lo que comenta. ¿Y usted, Lomax, qué le pareció? Bueno, en mi opinión es una película... hay un sector en el mercado del cine que está siendo poco aprovechado. Esto es el sector de los teenagers. No son infantiles, no es una película infantil, tampoco es una película para adultos, es una película para teenagers, para adolescentes. Harry Potter inició como infantil y ya después fue evolucionando. Un ejemplo de películas teenagers pueden ser los X-Men, Transformers y en este caso Jumpers. Jumpers, en ese sentido, que es para teenagers, cumple con todos los requisitos que se necesita para cautivar la atención de un adolescente, no así para un adulto. Dicho esto, no voy a demeritar la película con todos los defectos que tiene, puesto que no es una película de calidad de para adultos, ¿no? Entonces, hablando en términos de adolescentes, creo que es una película que cautiva, que emociona a los adolescentes para usar el poder este de los jumpers. Sin embargo, sí, el personaje de Christian Haydensen es muy malo. Es muy bruto, muy bobo, muy inocente, muy etcétera. Y de hecho el complemento que no hicieron mancuerna nunca hubo una sensación de complementarse fue con Jamie Bell, que el personaje de Griffin, que pudieron haber hecho algo muy bueno. Sin embargo, el director no se le ocurrió cómo cuajar esto. El villano Samuel L. Jackson está sobrado, es demasiado para la película. Yo sé que a Samuel L. Jackson le gusta hacer este tipo de películas de superhéroes y de este género de fantasía, aventura, acción. Pero sí, realmente está muy, muy sobrado el villano y opaca a los otros dos, a Jamie Bell no tanto, pero sí a Christian Haydensen. También la actuación sosa de la novia de Christian Haydensen no se queda atrás, demasiado sosa y demasiado, no sé, demasiado pasiva, ¿no? Le tolera muchas cosas al personaje principal y el otro güey también, uno esperaría más cosas. De hecho, en toda la película, si Christian Haydensen habla un minuto o dos, es demasiado. Casi no tiene diálogos y todo se va en sus reacciones y a su cara bonita, lo cual no es necesariamente malo en un cine de adolescentes, puesto que va enfocado a cautivar por medio de imagen e identificación a los chavos, ¿no? Que en este caso a lo mejor sí lo logró porque sus escenas de acción están bien hechas, están bien logradas. De algo le sirvió tanto el entrenamiento que tuvo en Star Wars. Y bueno, con Jamie Bell ni se diga, tanta agilidad que tiene, pues wow, o sea, increíble. Los efectos están bien hechos, sí es una película que no se quedó corta en dinero, que no tuvo dinero excesivo, pero tampoco se quedó corta, como en otros casos, ¿no? Que ya luego no saben ni cómo terminarla, y aquí no pasa eso, ¿no? Lo que sí es que todo esto se podría resumir a una especie de piloto para serie de televisión, más que una película por sí sola. Aunque comentabas algo tú, Zuldin, ¿no? De trilogía o algo así. A mí sí me suena que va a ser mucho más una trilogía, aparte por... Obviamente, el final está muy abierto, no voy a platicar de qué es, pero sí te deja con el sentimiento de que va a haber más, va a haber más. Digo, a fin de cuentas, de que si tienes este tipo de actores como es, por ejemplo, si Jamie Bell, Hayden Christensen y Samuel L. Jackson, es muy probable de que lo sigas utilizando en otras películas a que, pues, los suplantes por otros actores en una serie de televisión alrededor del concepto. Muy posiblemente, desde mi punto de vista, sería una trilogía, y si sigue dando tela de dónde cortar o sigue generando suficientes ganancias, ya después será una película, ¿no? Algo así como está pasando hoy. Digo, una serie de televisión, perdón, algo así como está pasando con Terminator, o va a pasar más con también con la serie de televisión de Star Wars, pero yo sí pienso que va a ser una trilogía, y aparte por la modita esta que les ha dado de repente de estar sacando trilogías tras, porque pues seguramente, insisto, de que los costos de producción de una película o de un concepto nuevo tal vez ya son tan elevados que si no sacan una trilogía en la cual realmente se exprima a fondo este concepto, están han de pensar que no lo recuperan o algo por el estilo. Si me permiten muy brevemente interrumpir, nada más quería aclarar un punto respecto a... hicieron el comentario de que la actuación de que el diálogo, la actuación y el personaje creado para Christian, no, es Hayden Christensen, ¿verdad? Bueno, para esta persona, ¿sí es Christensen o es Hayden? Hayden Christensen. Ah, okay. Ok, esta persona Christensen, yo pienso que sí es cierto que en parte los diálogos no están muy bien construidos, como bien menciona Lomax, es una película de adolescentes, pero quisiera aclarar de que ha habido películas malas que han sido salvadas por una buena actuación, y puedo mencionar por ejemplo a Tom Hanks en dos películas, Joe contra el Volcano o la de Forrest Gump, donde Forrest Gump es una persona donde tiene diálogos pobres, donde la interacción es muy... pero si hubiera estudiado bien su personaje, creo que Christensen hubiera podido agregarle credibilidad, porque no es lo mismo tener un diálogo soso o estúpido y actuar de la forma en que todavía el diálogo no te ayuda a darle alguna forma de credibilidad. No estoy diciendo cómo hacerlo, yo no soy un actor, pero sí he visto que actores con su gran habilidad salvan películas que pudieran haber estado malas. Entonces, aun cuando quizá la película tiene muchos defectos, no es excusa para no es una excusa para decir que Christensen todavía tiene talento. Creo que fue una tormenta perfecta para él, fue un mal diálogo para un mal actor, y la película sufre mucho por el protagonista, porque como dice Lomax, quizá no es la película de más alto presupuesto, pero sí fue un gasto alto, y vaya, si van a ver la película se ve que se esforzaron con los efectos, están padres, y lástima porque es una oportunidad perdida, pero bueno, una oportunidad ganada para este personaje de Jamie Bell, creo que se llama, para expandir más su rango, ¿verdad? Claro. Sí, a Jamie Bell no lo veíamos desde King Kong de Peter Jackson. Ojalá hiciera películas más frecuentemente, pero bueno, habrá que esperar. Bueno, no sé si alguien tenga algo más que comentar acerca de Jumper. Creo que no. Pues no, salvo el hecho de que, pues, digo, a mí me late mucho Samuel L. Jackson, es de mis actores, que no tanto que diga, ay, es maravilloso, que siempre actúa bien chido, a mí me cae bien, punto, ¿no? Así lo dejo, me cae. Pero sí, este personaje también es como que muy genérico de los que ha utilizado de repente, entonces, ver a Hayden Christensen, Anakin Skywalker, o sea, y Samuel L. Jackson, Mace Windu pelear en una misma película, es así como que, ah, no manches. Mace Windu regresó más malo que nunca, ahora sí se va a vengar. Es que sí es cierto que el villano le quedó muy grande a la película. De hecho, los opaca incluso a este Bell. O sea, incluso Bell esforzándose, es que Samuel L. Jackson la hizo de malito estilo Pulp Fiction. La verdad sí se pasó de villano. Sí, nomás no dicen las groserías por la clasificación de la película, ¿no? Pero Pero mata impunemente y no muestra remordimiento, y creo que es uno de los últimos niveles de Némesis, ¿no? sí, yo pienso eso. Además, sí, Samuel L. Jackson Rubia. Puto. Ah. Pero como siempre, mi querido, pues escucha. Ay, no me oigo. Bueno, así es, pero como siempre, mi querido, pues escucha, a lo mejor la opinión la tiene usted. Y bueno, pues esa fue la sección de cine, Jumpers. Váyanla a ver, pensando en que es una película para adolescentes, si es que les gusta ese tipo de películas. Y si no, pues búsquense otra cosa. Así es que, para seguir con nuestro podcast, vamos con la sección de cocina, con nuestro queridísimo chef Keita. Si su tan gustada sección cocina Cocinando con Keita. con bueno, no, pues sí, así es. Después de hace como bastantes podcasts y muchas semanas, no se había visto al chef Keita porque se iba a, se le veía todos los días por McDonald's o por, digo, por McDonald's o por Chendis o por ahí. Pues esta vez hice otra vez platillo raro. Bueno, no es tan raro, sí seguí una receta, no como las otras veces. Se trata del curry hindú o indonés, no, hindú. La verdad, como siempre, empiezo a hacer algo y me doy cuenta, ya que llevo la mitad del guisado, que me faltó algún ingrediente y pues uso un sustituto. Si lleva tomates, pues uso puré de tomate. Si no hay puré de tomate, pues uso catsup. Bueno, esta vez no fue tanto así, pero era de pollo, no había pollo, puse carne. Llevaba jengibre, no había jengibre, le puse condimento de curry. Quedó muy concentrado, pero estuvo bastante bueno. La forma de hacerlo es simplemente, pica cebolla, demasiada cebolla, le echas en aceite, la fríes o doras o la fritas o como digas, hasta que se quede transparente. Luego le pones un ajo, bueno, medio ajo, no es cierto, dos dientes de ajo y jengibre. Igual lo picas, lo echas. Y aparte se le echan algunas especias. La verdad, no conozco el nombre de todas. Mejor es conveniente comprar especias de la India. Entre ellas es el comino y el... Ay, Cúrcuma. no me acuerdo cómo se llama el otro. ¿Perdón? Cúrcuma. Cúrcuma y pimienta de cayena. Ándale. Si es que... Albur. No, así se Es que llama. no sé cómo se dicen en español, por eso. No sé Según cómo se yo, dicen en es español. cúrcuma y pimienta de cayena. Pero bueno. Sí, es que te digo. Los Yo no están me la sé en apoyando. español. Escuchar. Pues dilo en inglés. Al cabo, tenemos muchísimos podescuchas en Estados Unidos. Nah, pero a ellos no les gusta curry. Claro, okay. Y Sí. total, No, pero yo nunca dije que en inglés. Yo me lo sé en en canadiense, Punjabi canadiense. Sí, canadiense. Pues sí, entonces, bueno, ya que echan todo eso, igual lo fríen, ya todo que queda aguado, digamos, le echan la carne o el pollo, eso, de puerco, lo que usen, bueno, puerco, ¿no? Y le echan ya las otras especias, que son las hierbas o los que acabas de comentar. A todo esto, le echas igual agua, hasta más o menos que se diluya bien. Le agregas papa cortada, algunos le ponen garbanzos o algunas de esas leguminosas, a mí no me gustan. Y lo dejas hasta que, digamos, la papa se deshace y se hace más espeso con todo eso. Eso lo acompañas con arroz blanco y queda delicioso, amigos. Bueno. Okay, ah, pues muchísimas gracias por tu receta. Voy a ver si la puedo Espérate, hacer. ¿qué ¿Qué otra pasó? cosa? No. Que al final sí terminé combinándola como todo y quedó con una combinación rara. Es este, con sake. Sake. ¿Han probado el sake? ¿Sake? ¿Sake caliente? Caliente no, pero sí sake normal. Ok, bueno, pues sucede que este, me compré una botella de sake, que está muy bueno, desprendeje, voy por ella. Y mientras Keita va por su botella, déjenme decirles que eso que está haciendo Keita se llama maridaje y está buscando cómo maridar el sake con su guiso. ¿Estás por ahí, Keita? Sí, sí, sí, pero yo no me casé con mi guiso, este. Bueno. Sí, sí. ¿Cómo se llama la botella? La botella Hakutsuru se llama el sake. Bueno, esa es la empresa que produce este tipo de sake, porque el otro se llama Gunmai Jinjo. No sé qué sea, ¿verdad? Pero eso está muy bueno. Es una botellita azul, me llamó mucho la atención porque está chistosa, atractiva a la vista. Y precisamente hacía tiempo que quería probarlo caliente, pues lo metí al microondas porque no sé cómo se calienta. Creo que es las mismas botellitas, los tarritos, no sé cómo se llaman, de donde se sirve el sake, digamos, parecidos a los de tequila. Solo que son de porcelana, me parece. Ya se calientan y luego se sirve el sake, que es el que se calienta, así, pero no sé bien cómo se hace. Entonces lo metí al microondas, se me hizo fácil, le puse unos 20 segundos porque no sirve mi microondas, y a los 5 segundos explota y sale todo el sake volando a todo el horno, y olía a sake todo el microondas. De hecho sigue oliendo después de una semana, pero es un aroma agradable, así que no me arrepiento. Obvio lo limpié. ¿Qué? ¿Estaba cerrada la botella? No, o sea, lo serví, lo metí. Ah. Tampoco estoy tan menso. Y aún así explotó. Sí. Parece que todo lo que entra al microondas tiende a explotar, Iván. Sí, los benedictos explosivos, el saque explosivo. No. Yo todavía sigo pendiente en hacer los huevos benedictos, pero no he encontrado muffin inglés aquí en México. Si alguien sabe dónde puedo encontrar muffin inglés en México, se lo agradeceré mucho. Pues no sé si tengas algo más que comentar, Keita, o nos movemos de sección. Adelante. Ok. Pues no, de hecho es la misma sección, nada más que ahora Ark nos va a comentar acerca de un accesorio de para cocina, ¿no, mi querido Ark? Así es, Lomax y yo compramos una bomba para succionar una bomba de vacío para succionar el aire de las botellas de vino, dado que es bueno que el vino respire una vez que abre la botella. Sin embargo, si vas a volver a cerrarla para poder disfrutarlo en otra ocasión, la oxidación que ocurre debido al aire que entra no es buena para el alcohol. Entonces utiliza este tipo de accesorios. ¿Me puede recordar el nombre de la marca, Lomax? Bakubin. Era Bakubin. Este producto es originario de Holanda. Su construcción es muy buena. Nos costó a cada uno, venía con dos selladores, que son una especie como de objetos plásticos que se introducen en la botella y que son los que ayudan a quitar la succión. Cuando remueves el aparato o la bomba, queda solamente este tipo de ficha hecha de caucho. Entonces viene con dos fichas, significa de que puedes tapar dos botellas con el kit original. Este kit costó individualmente, o sea, cada uno, alrededor de $25. Incluye la bomba y las dos fichas que menciono. Es un producto de muy alta calidad. Estaba yo viendo el mecanismo, cómo funciona. Es plástico, no tiene partes metálicas. Sin embargo, no es un plástico, no es termoplástico, es termoestable. Significa que es un plástico que a bajas y altas temperaturas funciona como un metal. Es muy resistente, el mecanismo es muy sólido, se siente muy sólido, y cuando tú manipulas el aparato se percibe la alta calidad. O sea, no es un producto de baja calidad o hecho en China, vaya. Es muy útil debido a que No en todas las ocasiones, de hecho, si eres nuevo en esto o si estás todavía armando tu grupo de catadores de vino o amistades con las que vas a disfrutar el vino, en muchas ocasiones no sueles terminar la botella en una sola sesión, usualmente dura más de una. Aún no acordamos, Lomax y yo, cuánto es lo que dura una botella reabierta. Yo pienso que dura varios meses, pero Lomax sospecha de que no pase de un par de semanas. Pero lo cierto es de que esta bomba aumenta, independientemente de quién esté con lo correcto, la bomba alarga mucho la vida de una botella que de otra forma, si no se consume inmediatamente, perdería muchas de sus cualidades y volvería al vino, si bien no inusable, si sería digerible, no tendría la misma experiencia como de haberlo abierto originalmente. Más aún, este producto, esta bomba, aun cuando es para vinos, es una bomba de vacío, también hay unos accesorios estilo Tupperware que van de la mano con esta bomba que puedes comprar para también poner al alto vacío comidas. Entonces, en general es un buen producto de cocina, un accesorio muy indispensable para las personas de que requieren o que les gusta de estar probando vinos. O bien si compran los artículos Tupperware también para poder guisar o hacer productos de cocina y que duren toda la semana, ¿verdad? Poder almacenarlos y que duren más. Muy recomendable, de hecho. Sí, lo que pasa, el detalle de esta bomba de vacío de la marca Bakubin es que es aquí en México muy difícil de conseguir en la República. En ciudades grandes como el DF, Monterrey y si acaso Guadalajara, bueno, sí hay lugares donde las venden, pero si no, sí te vas a encontrar con un gran problema para encontrar esta bomba de vacío. Sobre todo porque, bueno, si te gusta tomar vino, si no te quieres terminar una botella, pues para poder guardarla sí necesitas este aparato. O, por ejemplo, café. Esos toppers que menciona Ark, también si tú mueles café o compras café recién molido, puedes echarlos allí y con esta bomba de vacío pues se preserva indefinidamente tu café recién molido con el sabor intacto. Así es que hagan el esfuerzo de conseguirlo, vale la pena, un accesorio altamente recomendable de la marca Bakubin. Y pues ya nos mandarán sus comentarios aquí a antimateriapodcast@gmail.com o a nuestro blog antimateriapodcast.blogspot.com. Y para seguir con cocina, quiero agradecer, bueno, también quiero agradecer a mi amigo Ark por haberme mandado esta bomba, por haber hecho el esfuerzo de ir a buscarla a la tienda donde la venden y ir a la empresa de mensajería y mandármela hasta acá. Muchísimas gracias. Oh, no te preocupes, no hay que... Y también quiero agradecer a... Págame, cobro. No me cobres, no es cierto. No, ya sabe que yo pago todas mis deudas. Hasta ahorita. quiero agradecer también un agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón a mi gran amigo Leo Hernández de Pasión por el Ovoide Podcast. Porque Leo, pues sabe de mi gran pasión por las albóndigas suecas, y también a Laura, de hecho, muchísimas gracias Laura, a los dos, porque Fabián, que es hermano de Laura, fue de vacaciones en Semana Santa a Canadá, a Toronto, y de regreso, pues Leo aprovechó y me mandó unas albóndigas. Muchísimas gracias Leo, estas albóndigas, no sé cómo se pronuncia en finlandés, es Köttbullar. La O tiene dos puntitos, es ser Köttbullar o algo así. Son albondillitas chiquitas, más chiquitas de lo que nosotros estamos acostumbrados, no tan perfectamente esféricas, y pues ricas. O sea, la bolsa es azul, contiene un kilo, 2.5 libras, aproximadamente rinde 13 porciones. Y pues está deliciosa, ya vienen congeladas, las puedes hacer directamente en el microondas o en la estufa, lo cual yo adoro, que puedas meterlo directo de la bolsa al microondas, como no tienes idea. Y no por eso demeritan el sabor, son unas albóndigas increíblemente deliciosas. También me mandó el gravy, es una salsa cream sauce mix, Se escribe Gradsas, pero no, nuevamente el finlandés no tengo ni idea de cómo se pronuncia. Y digo finlandés porque estas albóndigas son de la marca IKEA. IKEA es una compañía que a nivel mundial produce muebles de ármelo usted mismo. Y bueno, son unas tiendas gigantescas, muchísimo más grandes que cualquier Home Depot. Y tienen su restaurante y venden estas albóndigas con este gravy, con papas cambrai, de estas papitas chiquitas peladas y hervidas, este gravy, y también las acompaña la mermelada. Bueno, no es mermelada, no sé cómo traducir jam, pero pues dejémoslo en salsa. ¿Jalea? ¿Qué? Jalea de lingonberry. Tampoco sé qué chingados es una lingonberry, y mucho menos su traducción. Es una baya o una mora. Lingon, no sé cuál de todas las bayas o moras sea en español, pero es lingonberry, el cual es dulce. Es más, la tengo aquí, voy a tratar de abrirla porque está es huele muy parecido entre frambuesa y fresa. Es dulce, pero tiene un regusto amargo. Según Leo me dice que antes no lo tenía. Yo la verdad no recuerdo, tiene años que las probé. Pero este regusto amargo a mí me encantó. Va muy bien porque no te queda una sensación empalagosa en la boca. Y más, si lo vas a combinar con algo salado. ¿Mande? Perdón, ya sé que es una lingonberry. ¿Qué es una lingonberry? Porque sea de la Wikipedia. A ver. Es arándano rojo. ¿Arándano? Ajá. ¿Y entonces qué son los cranberries? Así es. Porque según yo... los... es un grupo de rock los noventas. Claro. ¿Zarzamoras? Bueno. ¿Cranberries, zarzamoras? ¿Y entonces qué son los...? No estoy seguro. ¿Y entonces qué son los blueberries? Bueno, no sé. No, cranberries es arándano. ¿Cranberry es qué? Cranberry es arándano. Arándano. Ajá. ¿Y, no es cierto. ¿Y lingonberry? No sé. ¿Y blueberry? Arándano rojo, no te estoy diciendo. Blueberry es mora azul. Zarzamora es blackberry. No, blueberry, según yo, son... Zarzamora es blackberry. Frambuesa es... ¿Frambuesa? Raspberry. ¿Cómo? Raspberry, ¿no? Ah, ok. No, raspberry es Tiene otro nombre, raspberry. ¿Frambuesa? Grosella, sí. No, raspberry es grosella. Son las grosellas... ¿Eh? Son grosella. Bueno, no sé. ¡Grosella tú! Así se llama grosella, ¿no? Son otras moras. Bueno, el chiste es que... Frambuesa. Es lingonberry, ¿ok? Para acabar pronto. Entonces, estas lingonberries tienen un regusto amargo que va muy de la mano con un sabor salado, porque dulce con salado a mucha gente no le puede gustar, muchísimo menos la comida asiática que es agridulce. Pero este sabor amargo compensa todo eso, ¿no? Entonces, un chirris de esta salsa de lingonberry o de jalea de lingonberry con el gravy, con las papas y las albóndigas, olvídate, tuve un orgasmo ahí culinario increíble. Por lo que, insisto, vuelvo a agradecer a Leo y a Laura. Muchísimas gracias por enviarme las albóndigas de IKEA. Si alguien viene de Canadá, alguien que venga en mayo, le encargaría. ¿Cuándo va Leo? No, Leo viene en junio. De hecho, no alcanza a llegar a la reunión de antimateria. Está en junio. ¿Mande? No. Está en junio, ¿no? Es un mes. Leo creo que llega a finales de junio, principios de julio. A ver si me trae otra vez más albóndigas. Bueno, no quisiera yo encargarle, no me quiero ver encajoso. Pero sé por ahí de buena fuente que alguien más viene de Toronto por esas fechas en mayo, a principios de mayo. En fin. Hablando de eso. ¿Qué? ¿Qué? Hablando de eso. Bueno. No, nada más iba a decir que hablando de avestruces con vestido, pero no estaban hablando de eso. Ok, pues bueno, esos fueron mis, por fin, después de tantos años, creo que la última vez que probé estas albóndigas fue en el 2004. Y sí, una disculpa a todos mis cuates, porque la verdad es que no invité a nadie, me las atasqué yo solito, me duraron cuatro veces, me la pasé una semana comiendo albóndigas, y lo cual no me arrepiento, me encantan. Entonces, pues ya para la próxima, si vuelvo a encontrar, pues ya los invitaré a mis demás cuates. Creo que eso fue todo para cocina. Y nos movemos a la sección de ¿sabes qué? Con nuestro queridísimo Soldin. Bueno, sabes que me choca. No, este sabes que más allá también de algo que me enfurezca, también es una advertencia. Pues no sé qué tantos podescuchos tengamos que vivan en la colonia electricista local, es también conocida como la Sánchez aquí en Toluca. Pero bueno, lo que pasa es que me molesta mucho algo que acaba de ocurrir. Fui víctima por segunda ocasión de un robo de la batería de mi carro que tenía estacionado fuera de mi casa. Esto sucedió pues en a plena luz del día, en este caso pues entre, bueno, realmente todavía hay luz, entre 4 y 7 y media de la noche, sobre todo con este horario, y pues es la segunda vez que pasa en una semana y media. Entonces pues si tienen coche o son llegando aquí a Toluca y tienen que visitar la colonia de estas locales, tengan mucho ojo con sus carros porque está bien duro el robo de baterías de carro en esta zona. Sí, me molesta mucho, Mike. Pero ¿quién echarle la culpa? ¿Quién golpeas por eso? Es el primero que pasa enfrente de tu casa. Sí. No, pues ni modo, mano. Ahí sí que te puedo. ¿Por qué explotó, eh? No sé, alguien respiró en el micrófono y ¡pum! Explotó algo. Pero bueno, nuestra siguiente sección. La paciencia de Zulín. Ah, sí. La paciencia de Zulín explotó. No, nuestra siguiente sección, saludos, que ya llegamos al final de este podcast, espero que les haya gustado, y sin más, vamos a pasar a la sección de saludos. En nuestro correo electrónico tenemos dos correos. ¿Quién quiere leer el primero? Si es que alguien lo tiene abierto, ¿verdad? Si no, lo leeré yo. Julio César de Zahuatl. Ese mero. De hecho son dos, porque sí, uno está incompleto. Si te fijas, el primero está incompleto y el otro ya es la parte completa, ¿no? Para que leas el completo. Aquí va. Julio César Netzahualtl Ocio nos dice: hola amigos de Antimateria, los felicito, qué buen podcast, y les comento que acepté la misión y me dediqué a preparar la receta del dip con salchicha, y la realidad es que se me hizo muy fácil de preparar y muy rica, aunque me quedó algo picante. Está bastante, bastante bien. También me gustaría preguntarle al buen Kevin Lomax qué tan difícil es conseguir programas para el sistema operativo Linux y si los archivos de Linux son compatibles con Mac, PC. Gracias por su tiempo y que estén bien. Postdata, me pueden decir solo Julio. Ya si los apellidos. Gracias. Este mail fue de Julio César Netzahualtl Ocio. Gracias, Julio. Ahora, el brindis del premio. No, basta de eso. No, basta de eso. Todavía falta mucho para el siguiente dip. Alguien deje de respirar en el micrófono, por el amor de Dios. Ya, Solín. No, si yo respirara, se me decía. Bueno, pues muchas gracias a Julio César, ya sin los apellidos, de por este mail. Y fíjate que él es el único que nos que aceptó el reto de Antimateria, que preparó el dip con salchicha, y qué bueno que le gustó. Ojalá lo tomes como una receta regular para cuando tengas reuniones o fiestas y sea una botana base en tus reuniones. No, si alguien más lo hizo, pues mándenos sus correos aquí a Antimateria. Y bueno, el siguiente correo lo quiero leer yo porque es de mi claramente preguntó algo Julio César y no le has respondido. Ay, perdón, sí es cierto, Julio César sin solo con los apellidos. Resulta que Linux, bueno, de Linux, rayos, aquí está. Dice, ¿me pueden decir qué tan difícil es conseguir programas para el sistema operativo Linux y si los archivos de Linux son compatibles con Mac o PC? Bueno, ¿qué tan difícil es conseguir programas para Linux? Es difícil dependiendo de lo rebuscado que sea el programa. Si tú lo que quieres es un programa que por medio de Bluetooth controle tu con el teléfono celular controles un reproductor de, ¿cómo se dice? De Media Player, de MP3, perdón, pues sí, no lo vas a encontrar. Y si lo llegas a encontrar, vas a encontrar un archivo que es un texto largo, largo, largo, y que tienes tú que compilar. Así es que, en pocas palabras, si es muy complicado el programa que quieres, es muy difícil que lo encuentres. Programas fáciles como editor de imágenes, editor de audio, hasta uno que otro editor de video por ahí perdido, son fáciles de encontrar. Por ejemplo, también programas de ofimática o del equivalente de Microsoft Office, está el Open Office, que no le pide nada al Microsoft Office y es más ligero. Entonces, pues sí, tendrías que checar qué tipos de programas son los que tú quieres o necesitas para Linux y ver si hay disponibles. Otra cosa que me encanta, como no tienes idea, es el manejador de paquetes. El manejador de paquetes lo que hace es que tú abres esa aplicación, buscas el programa que quieres y esta cosa solita te lo baja y te lo instala, sin más por el momento. Entonces, en ese sentido es muy bueno. Ya dejen de respirar en el micrófono, va a salir Darth Vader aquí en cualquier momento. No, y bueno, en cuanto a tu otra pregunta, ¿los archivos de Linux son compatibles con Mac o PC? La respuesta es no. Yo la contesto. Bueno, ya tú, contéstala. Vas. Son archivos, por ejemplo, de texto, de imágenes y todo esto, pues claro, ¿no? Las aplicaciones que hay para Linux pueden correr en la Mac y las aplicaciones que crean archivos de texto y de imágenes para Mac y para Linux son compatibles con la PC. Y sobre la parte de instalación, hay que recordar que hay varias maneras de instalar software en Linux. La que comentaba Argel, que son los manejadores de paquetes. Los RPMs que puedes descargar de internet y se instalan así como en Windows con un siguiente, siguiente, siguiente. Y el código fuente que tú tienes que descargar y compilar tú mismo. En general, como ya mencionaba el buen Kevin Lomax, pues la mayoría de los paquetes tú vas a poder descargar utilizando el manejador de paquetes que viene con Ubuntu o con Fedora o con Mandriva o con lo que sea, ¿no? Y sí, en general las aplicaciones, la Mac puede correr aplicaciones de Linux y de Mac. Y Linux puede correr aplicaciones de cualquiera de las distribuciones mientras estén compiladas para la específica que tú tienes, ¿no? Bueno, pero eso es en cuanto a programas. Él me pregunta de archivos. Los archivos sí se pueden pasar. Son imágenes, son fotos, son textos. Sí, a lo que voy es que sí y no. Porque, bueno, el sistema de escritura, o sea, Linuxito, así habita en tu disco duro, y la forma en como él escribe en el disco duro se llama EX3. Esa forma es que es por decir un lenguaje de escritura en el disco duro, por decirlo de alguna forma. Y Windows utiliza dos. Puede ser que estés utilizando el NTFS o el FAT32. Si estás utilizando NTFS, vas a tener que formatear tu disco duro a FAT32 para que puedas leerlos. Entonces, en FAT32 sí es utilizable por Linux y Windows. En Mac, la verdad, desconozco el formato de archivos. Ahora, bien, ese es el HFS Plus. Ah, sí, el HSF, se me había olvidado. Ahora bien, una cosa es la forma en cómo se escribe el archivo en el disco duro y la otra es el formato del archivo. El formato del archivo es lo que todo el mundo conoce como formato de imagen, ya sea JPG, GIF, etcétera, o formato de audio como AU, AIF, AC3, WMA, MP3, etcétera, ¿no? Entonces, esos formatos, si tú tienes una partición en FAT32, sí se pueden ver indistintamente en Linux, en Windows y no sé si en Mac, ahí sí desconozco. Pero si tú agarras a fin de cuentas, si tú agarras un archivo en Linux y te lo mandas a tu correo y lo quieres saber en Windows, sí se va a poder. O agarras y lo guardas en un iPod y te quieres pasar a otra computadora o en una USB, sí se va a poder. Tendrías que estar triangulando entre correo electrónico o memorias USB si es que no quieres particionar tu disco duro. La otra es que, por ejemplo, archivos de formato propietario o de formato que no son reconocidos, por ejemplo, los archivos que te genera OpenOffice, no son compatibles con Microsoft Office, a no ser que les des guardar como, y guardar como dice para Microsoft Office, ahí sí, no hay ningún problema. Eso es un detalle. Pero de ahí en fuera, yo te sugiero que experimentes con Linux y que te esperes, porque ya en abril, a finales de abril, sale la nueva versión de Ubuntu, que es la distro que está ganando muchísima popularidad en Ubuntu.com, y lo cheques, ¿no? Eso sí, respalda. Bueno, ahora sí, el siguiente mail. El siguiente mail es de mi buen amigo, mi queridísimo amigo, Héctor Espinosa Fragoso, que me manda. Dice, bueno, esto es para el señor Lord Kevin Lomax. Creo que es un reportaje sobre la tecnología de Star Trek en nuestros días, o algo parecido. Lo descubrí en la revista Max del mes de marzo. Y son unos scans que me hace favor de enviar, de, como lo dice, de la revista Max del mes de marzo. Y están muy buenos, bastante, bastante buenos. Muchísimas gracias a Héctor de Suena la Palabra Podcast. Es su podcast, lo pueden escuchar en suenalapalabra.podomatic.com, o es suenalapalabrapodcast.podomatic.com. Bueno, ahí le buscan. Y muchísimas gracias. Está muy bueno el artículo. No he tenido chance de leerlo completo, pero se refiere en grandes rasgos a la tecnología que aparece en la serie de Star Trek y cómo es, al parecer, se ha ido extendiendo a la vida real, ¿no? Por ejemplo, los famosos comunicadores que usaba Kirk y Spock, pareciera que son basados en los teléfonos celulares de ahora. De hecho, hay una leyenda que dice que el StarTAC de Motorola, que fue uno de los primeros teléfonos celulares, le pusieron ese nombre, StarTAC, por la serie de Star Trek. Pero bueno, es una leyenda urbana, entre muchas otras cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, continuando con la sección de saludos en el blog. ¿Alguien tiene abierto el blog? Esos ya fueron todos los correos. Y tenemos comentarios en el blog. ¿Alguien tiene abierto los comentarios del blog o los leo yo? Tengo el comentario de Telechovi, que dice: ¿qué tal, equipo de Antimateria? Deseo que todos se encuentren con bien. Excelente el podcast, como siempre, es bien entretenido. Además, ya casi se acercan a un año de transmisiones. Eso es increíble. ¡Wow! Sí, ¿verdad? Bueno, bien, por Kevin Lomax, que ya tiene su rock band. Ánimo, sigan así y a cuidarse. Seguramente dice que nos cuidemos porque ya viene la lluvia de puercos asesinos. Entonces, en este año se ponen bastante agresivos o algo por el estilo. Bueno, ya. Alguien que lea el siguiente. Sí, leemos el de Magdalena. Dice: ya tienen su rock band. Porque soy pobre, señor. Pero algún día me compro 20. Sí que sí. Bueno, hace calor, me voy por un heladín. ¿Ustedes gustan? Y seguimos esperando los podcasts futuros. Chupa, se regalan gratitos, nos dice Magdalena. Pues si nos invitas en el helado, con mucho gusto. Y los gatitos, pues esto sí, yo paso. Ya tengo dos. Ah, yo quiero un gato. Bueno, no importa. Para mandarlo por las tortillas. No es mala idea, Pero bueno, ¿alguien más quiere leer el siguiente comentario o lo leo yo? Si quieres, yo lo leo para que tú leas el de Alonsin. Ah, ok, sí. Okay. ¿O Art? ¿Arc, tú lo tienes por ahí? No. Negative. Ok. ¿Quién ustedes? Zuldin. Dark Angel dice: hola chicos, ¿me recuerdan? Soy Nicolás Muñoz Rojas, alias Dark Angel. El del email me inspiraron para hacer un podcast y lo hice. Se llama Así Como Así Podcast. El chiste es de que no sé cómo subirlo, cómo lo hacen ustedes. Me mandan un correo con las indicaciones y un día los invito por el Skype. Please, ayúdenme, adiós. Ya me vuelo la respuesta de Lomax. Adelante. Bueno, como ya le hemos dicho a esta Magdalena. Tenemos un número especial en el podcast que es el número 16. Sí, es el número 16. En ese número 16, bájalo y ahí explicamos al detalle cómo hacer un podcast. Ya tenemos varios, nos da mucho gusto. Como dije la vez pasada, creo que este tutorial nos quedó muy bueno, porque ya van varias personas que hacen sus podcasts, entre ellos Héctor Espinosa, Magdalena y este, y por ahí alguien más que no voy a decir su nombre de momento, porque quiero que sea sorpresa. Pero así es, mi querido Dark Angel, alias Nicolás Muñoz Rojas, bájate el número 16 y este, para que sepas cómo se hace el podcast. Y bueno, el siguiente comentario de mi gran amigo. Nada más un comentario. Ah, sí. Un comentario de rápido. Que es un honor que hayamos inspirado a tantos podcasts que han comenzado gracias a que nos escucharon. Pero no será porque piensan, no manches, estos babosos pueden hacer su podcast de que yo no pueda. A huevo. Sí, han de pensar, yo puedo hacer uno mucho mejor. Pero está bien, digo, finalmente de eso se trata. De mejorar esto. Solo no se olviden de escucharnos. Alonsin, mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, Alonso, de allá de Monterrey, paisano de Ark, nos manda un mensaje. Hey amigos de Antimateria, el día de hoy quería dejarles un bonito y extenso mensaje lleno de mucha buena vibra y además de unos tips para encontrar de la clave de la felicidad que me dijo un mago, pero sin duda alguna que hay algo que me tiene con la mente ocupada. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de que mi segundo mejor amigo, Carlos alias el Critter, mi segundo mejor amigo, estuvo disputando la final en el Skypecast contra otro, pues lidiaban con ver quién era la persona que duraba más tiempo conectada y charlando. Quiero ser sincero y discreto, pero es que ver a mi segundo mejor amigo en esas condiciones me preocupa por su bienestar físico y mental. Solo diré que mi segundo mejor amigo, Carlos Arispe, estuvo casi de sol a sol en el Skype hablando con desconocidos y hasta corriendo el riesgo de conversar con alguna persona loca o extraña, con algún pedófilo o algún negro violador. No soporto imaginar que Carlos, mi segundo mejor amigo, esté expuesto tanto tiempo a esas personas. Espero le den un jalón de orejas porque él solo le hace caso a las personas que hacen podcast como ustedes. Yo estuve por espacio de media hora acompañando a mi amigo en el Skype y créanme que me horrorizó el lenguaje vulgar que usan las personas que ahí están. Un saludo a todos, en especial a mi primer mejor amigo, Kevin Lomax. ¿A poco hablamos tan mal? ¡Chale! No, pero se refiere a los Skypecast. Lo sé, güey, estoy jugando. Ah, ok, perdón. No, pues muchas gracias, Alonso, también mi primer mejor amigo de Monterrey. Por si no lo saben, Alonso también estuvo a punto de mandarme una bomba de vacío, pero por X o por Y ya no se pudo. Y sí, esto es un fenómeno muy raro con Carlos. Una para el vino, una para el vino. Oh, bueno, déjenme en paz. Especifica, por favor. ¿Y cómo ayudártelo, Max? Te ponen la collera. Es que ustedes son de lo peor, pero bueno. No, sí quisiera. Somos gente de Skypecast. Ah, sí. Sí, sobre todo eso, son de Skypecast. No, fíjate que sí es algo adictivo los Skypecast. Si ustedes no lo conocen o no lo han probado, instalen Skype, ábranse una cuenta y busquen la pestaña de Live y ahí viene Skypecast. Y vuélvanse adictos. Vuélvanse adictos. Oye, luego, ¿por qué tanto coreano se muere en los morbs, por lo mismo, así empiezan. El primer toque es gratis. Eso. Sí. No, pero sí, pobre Carlos, o sea, eran las 6 de la mañana y nada más quedaban dos personas en la sala. Un Skypecast es como un chat, pero de voz. Y nada más quedaban dos personas en la sala y ninguno se quería salir porque el que saliera, el que se quedara hasta el final iba a ganar el control absoluto del Skypecast, de la sala del Skype. Claro, el control absoluto de nadie, porque no iba a haber nadie. Pero bueno, entonces sí, Carlos. La dejas prendida para el día siguiente. Pues pudiera ser también, pero pues el chiste estará ahí hablando, yo creo, no sé. Pero sí, Carlos se ha hecho un adicto a los Skypecast. Así es que, Carlos, Pues échale ganas, mano. Yo sé que es difícil, pero yo sé que tú puedes superar esto. Hay grupos de ayuda. Hay grupos de ayuda, yo sé que la fluoxetina te ayuda si no estuvieras peor, pero échale ganas. La puerta siguiente a los juegos de World of Warcraft. Ya me imagino los comerciales de los grupos. ¿Se siente solo? Recurre al Skyfast para aliviar esa soledad. No más. Supérenlo en los grupos de ayuda de Lord Kevin. No más. Usted no está solo. Es un perdedor. Pues, aún así, no está solo. Para superar su adicción a los Skypecast, entra al Skypecast de Lomax. otro comentario. Por cierto, dice Alonso. Espero lo reprendan fuerte y duro como creo lo necesita. Lo dejo en buenas manos porque voy a comer nieve con mi mamá. Alonso de Monterrey. Bueno, pues ya estuvo servido, mi querido Alonso. Ojalá Carlos nos haga caso. Y también, por no dejar, quiero mandar saludos a Isra de Los Cabos, otro buen amigo mío, y que están juntos en un proyecto los tres, que ojalá pronto vea la luz. Y también un saludo a Toño alias Wukong, que ya por fin está grabando Neurona Radio. No es un podcast, es una estación de radio, es un programa en streaming muy a la vieja escuela, los domingos en la noche y los, no me acuerdo qué otro día la verdad, pero los domingos. Luego les dejo la dirección ahí en el blog por si quieren escuchar Neurona Radio con Wukong. ¿Qué más? No sé si alguien más tenga saludos. Hablando de intervenciones, ¿cuándo hacemos la nuestra para Lomax y su Final Fantasy? ¿Cuándo, digo yo? ¿Nunca acabará? No, esa ya está, no la podemos ayudar. Está más allá del rescate. Habla el cuate que juega World of Warcraft. ¡Oh! ¡Toma! Okay. Oye, hablando de Morbs, ya nunca me dijiste, Keita, ¿cómo te fue con el Guild Wars? Pues, alguien me dijo que dejara de usar la cuenta beta para usar la cuenta real, y pues ya la dejé de usar y nunca tuve la real. Ah, ¿sí? Consiguió novia. Qué desconsiderado de ese cuate. Bueno, quién sabe. Sí, verdad. Sí. No, estuvo... El juego bastante me agradó, lo que llegué a jugar, las gráficas sí son en 3D, no son los RPGs que abundan, que son en Flash. Ups, no dije nada, los de Dofus esos... están sangrando. No quería decir el nombre. Bueno, todos sabían que, bueno, me cayó bueno, yo no trabajo aquí. Y pues sí. Compártela, ¿no? Todos queremos ser felices. Ok, Es que el micrófono se cayó y pues estaba, se desconectó y no se oía bien. Por eso. Todas mis borradas. Pues el juego, como dije, está en 3D, la música entretenida, como casi todos los RPGs, MOBS. A veces luego nada más descargo los juegos para robarme la música y ya los desinstalo. Bueno, nada más los un zipo y ya. Un zipo. Dios mío, ayúdalo. Se le está olvidando el español. Oh. Se descomprimen, güey. Se descomprimen, güey. Al rato voy a decir que está muy expensivo la mensualidad, güey. ¿Dónde parqueamos la troca, güey? No. No hagan sí. De él. Ya déjenlo hablar. Sí. Hagan fondo de mi friend, por favor. Nada, es cuando llegue y sí. Me va a empezar a decir, ¿sí, book? ¿Y yo qué? ¿Sí, book? ¿Qué? ¿Sí, libro? Ah, sí. ¿Sí, la pound? No entendí. Bueno, Chabelo es Dios, ¿y luego? Pues sí, nada más, el juego está entretenido. Lo que llega a jugar. Ya mejor en el siguiente episodio nos preparas bien la nota del Guild Wars, ¿vale? Sí. Estoy jugando ahorita es el Domo o el Dream of Mirror Online, algo así. Ah, ok. Sí, también es gratis y es también bueno, más bien, ese es gratis. También presenta gráficos en 3D, música pegajosa, entretenida, que no molesta. Y pues mucha gente que lo juega. Así que está entretenido y hay de todas partes del mundo. Si te gusta mucho la música de los videojuegos, yo te recomiendo un sitio que se llama OC Remix. ¿OC Remix? OC Remix, ponen puros música de videojuegos y algunos remixes de la misma. Tiene muchos años, lleva como para 5 años y tiene casi cualquier juego que ha salido al mercado está en OC Remix. Está muy bueno, yo he bajado muchos roles de ahí. Particularmente de juegos muy raros que nadie conoce o pela, como el F-064. Tiene música acá muy tecno, muy chida. Y ahí te lo recomiendo por si te gusta, porque por lo que escuché 2-3 veces me dijiste que bajas la música y a la chingada. Ahí tienes. ¿Quieres decir que repito las cosas? Algo así. Ok, sí, me di cuenta. Bueno, gracias por la página. No hay problema. Sí, pues sí. Ok, ya es justo y necesario que terminemos esto. Llevamos 1 hora 40. Así es que mi querido, pues escucha, si llegaste hasta aquí, gracias. Ya no carburó la mejor. Cómase una galleta. Cómase una galleta. Y actualice su antivirus, por favor. Así es que, su despedida, mi querido Alos. Sí, un abrazo a Ricardo Bruce que nos está escuchando, espero que nos esté escuchando. Él es tiene un programa de radio en internet que también se lo recomiendo, se llama Luna X. Por ahí busquen en Google y lo encuentran. Y un besote para mi novia que la quiero un montón. Mi querido Ark. Saludos. Felicidades por llegar tan lejos. Creo que yo me dormí por pedacitos, pero nunca lo admitiré. Nos vemos. Mi querido Keita. Pues ya me voy, ya se están burlando. ¡A la reja! ¡Ja, te gané! 1, 2, 3. Cuando estés por mí, por todos mis amigos. Ah, está bien. Zulín. Ya me ganaron mi despedida. Chani. Ok. No, es cierto, no. Nada más gracias por escucharnos. Púdrete, Keita. Sí, es que no, por eso ya comí, ya me vi, ya no me hallo aquí, ya me voy. La reja 2. Tolotzin. No, bueno, total que esto fue Antimateria número 43. Muchísimas gracias por escucharnos. Recomiéndenos con sus cuates, por favor. Háganos promoción con sus amigos, sus amistades, etcétera. Y pues este fue su servidor, Kevin Lomax, que espera que nos sigan escuchando y que se hayan divertido con este podcast. Así es que Creative Commons. Eso voy. Así es que no me resta más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. La rola del final, no tenemos ni idea de qué vamos a poner, así es que ya veremos qué se nos ocurre y será sorpresa por lo mismo. Y lo más seguro es que la ponga yo. Es que tienes que decir Creative Commons, si no se piratean a la reja. Pregúntale a Zuldin, ya se la volaron. Pero Keita es chino, ¿verdad? Keita es chino. Eso me lo empinaba. Ya, yeah, ¿dónde está el stop? Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime. Say you belong to me, ease my mind.